y con todo San Juan levantamos la copa, y brindamos por ella. Esa tristeza, no la amistad de los dos, que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepan si estamos perdidos, por ella y por ella. Por ella y por ella. Tienes cara y piensa que nunca existió. Alza tu copa y brindemos por ella. ¡Bueno! A los chicos, ¿sabes qué? Para chicas del cartel, muchas gracias. De corazón. ¡Gracias!